In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo alter Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa meam de gente non santa, a fomine nicoe doloso iromi. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare te sincero, dona flitti me inimicus. Emite in luce in tuam et in verità in tuam, ixa me reduxerum, e aducerum in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum cui letifica juventutim meam. Confiteor tibi in citra Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, coronado confiteor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoli, Spetus Paulo omnibus santis, et vobes fratis, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolus, Petrus Paulo, Omni Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et emisis peccatis Tuis, perducater vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Ibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omni Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator Vesseri, Omnipotens Deus, et misis peccatis Vesseris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solution de remissionem peccatorum, nostrum tiva nobis, Omnipotens, misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tu aleta vitorinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutare tum da nobis. Domine, ex adorationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Afferra nobis quaesmus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a santam santorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, curam reliquia ex sunt et omnium santorum, ut venielis omnia peccata mea. Amen. Protector noster, aspice Deus, el respice in facem Christi tui, que melior est dies una in atris tui super milia, quam dilecta tabernacula tua, Domine, virtutum, concupicit et deficit anima mea, in atia Domine, gloria Patri et Filio et Spiritu Santo,

y cuaut in inocencia mea ingresus sunt, redime meret miserere meis. Pes meus est et in directo, in ecclesias benedicante Domine, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in la Trinitas ac oblation in quantibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi in Domini nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli, et istorunt Antonium Santorum, utilis proficiat honorem, novis autena salutem, et ili pro nobis in tecidere tinetum in celis, quare memoriam animus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Succipiat Dominum sacrificium de manibus suis, ad laudant et gloriam in nomine suis, ad ut lenga conoscere tusque ecclesiae et sue sante. Amen. Concede nobis, Domine Quesumus, ut ac hostia salutaris et nostrum fiat purgatio delictorum et tua propitiatio potestatis. Per Dominum nostru, Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit regnato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. O vera digno de justum es secune salutare, nosti vi sempre dubique gratias agere. Domine Sante Pater, Omnipotens, Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personem, sit in unio sinitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sin differentia discretione sentimus, o in confessione vere sempiter ne coditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestat retor qualitas, quam laudat angeli ad arcangeli, cherubim coque serafim, qui non cessa clamare cotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo Filium Tuum in Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec emunera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare custodire adunare et regere digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et assise nostrum, et omnibus ortodoxis, atque catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnio circunstantium coron tibi fidis cognitais en nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerun, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi quiret un vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes in primis gloriosa semper virginis Mariae, tenitrices Dei, Rei Domine nostri, Jesu Christi, sed et patrona apostolorum et martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, et Taddei, Lini Cleti Clementi Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectione sum unamur auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. anche di tua oblazione in sepitutis in nostri, sed et cunte famiglie tue quismus in domine, o placatus accipias, un dies che nosus in tua pace disponas, asque a feterna da nascere in nostri lipi, et in elettorum tuorum giuvias greche numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, orationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat, dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, pridequam patretur, accepi panem in santas, ac embriam les manus suas, et labris oculis in cielo et Deum Patrem Suum omnipotente, Tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedit discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Simili modo postquam incinatum est, accipiens et tuum precarum calicer in sancta sacramentalis manus suas, identivi gratias agens et benedixit, dedit discipulis suis dicens, accipite et vite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novo et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ego tu cusquem feceritissima memoriam facetis. Undes memores il Domine no servitues et les sua santa, Iusi Christi, fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec no et ati inferis el resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis Sue, de tuis doni sacerdotis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra que propixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in mundi rapuriti giusti Abel, il sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi otilo sumum sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus sub ec perferri, per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod co es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omne redemptione in celesti, et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut in viade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseratione turne sperantibus, parten aliquam, iso te detrae digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intercurre nos consortium non estimator meriti, sed venie quaesimus laudito admitte, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et frestas in nobis. Per issum, et cum isso et in issum, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti e divine istituzioni formati audemus dicere. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, Haz venir rejuntum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libranos a malum. Libranos quesmus in domina fornibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine et Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paolo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simis semper libre, et ad omni perturbatione securi. Per unden Dominum nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit renata de Spiritu Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, dascun Spiritu Tuo, e commissio consacra suo corpus e sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. In Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis in respicias, peccata mea, sed fine ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non ad ignoris, qui vis et regnas Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. In Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine de tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facame tuis semper inremandatis, et a te nunquam separari permittas. Quod in Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Processo corpus tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi permeat in judicium et condenatione, se per tu patati poros et mi adutamento mentis et corporis, et amedram percipienda, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipem et nomen Domini invocabo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te subtectum meus et tantum divorvo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus est anima mea in vita eterna. Amen. Qui ritivam Domino pro omnibus curitivit mi, calicensia lutere sacipeat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et aprimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus atima mea in vita eternam. Amen. Cotoris unsimus Domine puramente capiamus, et Domine temporale fia nobis, et remedium sempiternum. Corpus tuum Domine cot sunsit et sanguinis quem potabit, ad era viceribus meis et prestadut in me, norma macerum macula, quem pura et santra vicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus ubiscum, et cum spiritu tuum, primum quod iteo regium Dei, et omnia adicentur vobis, dicit Dominus, oremus. Purificent semper et muniat tua sacramenta nos Deus, et ad perpetua ducan salvationes effectum. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis meis presta, o sacrificium quod oculis tui majestas ignito otuli, tibi sana adaptabile mihi, et omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, descone spiritu tuo, in io santi evangelii secundum Giovanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apoteon, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apoteon, omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita era, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris luce, et tenebrae non comprenderum. Fitum omnes a te hoc in numero de la Giovannes, i veni in testimonium, testimonium per i voletem de lumine, ut omnes crederem per illum, non era lui la luce, sed ut testimonium per i voletem de lumine. Era luce vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite su eum non receperum. Quod quautem receperum eunde diteis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus luna eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.